buenos días, queridos amigos. Ya estamos listos y dispuestos para comenzar un gran programa, el que tú estabas esperando, el de cada día miércoles a esta hora, Sitepa en Ruta. Grandes personajes, temas de conversación que a ti, amigo auditor, te van a interesar. Hoy con un invitado especial para la comunidad, el concejal Emardo Hantelmann. Dejamos con ustedes a los buenos amigos del Sitepa. Adelante, Margarita. Buenos días, ¿cómo están? Sitepa en Ruta. Contenta de estar de nuevo este miércoles con ustedes. Acá le voy a presentar a la gente que está conmigo, el secretario del sindicato. Hola, buenos días. Soy el tío Lelo, el Ángelo, así que le doy a todos la bienvenida acá a la radio para que nos acompañen acá con los invitados que vamos a tener hoy día. Buenos días, habla Paola, la tesorera de Sitepa, y aquí esperando tener un entretenido programa. Acá les vamos a invitar a presentar el mejor invitado que tenemos hasta el momento, porque él siempre nos ha apoyado como sindicato, siempre ha estado preocupado por nosotros, por la directiva, por la gente de transporte escolar. Ha sido una de las personas que se ha preocupado por nosotros en esta municipalidad de Puente Alto. Acá le presento a don Emardo Hantelmann, diputado. Senador, perdón. Pucha. Le puse harto título. Gracias, Margarita, por la presentación y por subirme tanto los bonos. Gracias, Paola. Gracias, tío Lelo. A Sitepa por estar hoy día acá. No, yo concejal, gracias a Dios. Esa es mi vocación y estoy súper bien haciendo lo que hago. ¿Ya? Y gracias por estar acá hoy día. Eso. Visionaria de tía Margarita. Sí, a lo mejor en el futuro lo vamos a ver en un sillón. Sí, tengo que pedirle permiso a mi señora primero. Bueno, esperamos que nuestros colegas y amigos que están en la audiencia que no hagan las preguntas, porque acá estamos con el concejal, así que para que si alguien quiere hacer un llamado para hacerle alguna consulta, así que están abiertos los teléfonos de la radio. Ya, amigos, hoy les vamos a proponer un tema, o vamos a conversar de un tema que encuentro yo que es importante para que tengan otra visión de lo que nos sucede a los tíos y tías del transporte escolar. Referente a cuando uno empieza el recorrido en la mañana, siempre hay una mamita que dice: tía, espéreme un poquito, un minutito, dos minutitos. Si ustedes van sumando ese niñito más otro niñito y otro niñito, suman varios minutos. ¿Y qué pasa? El recorrido se atrasa. Y a veces puede que uno llegue tarde al colegio, ¿ya? Y las mamás no ven eso, piensan que uno es pesado o es jodida. Y no, es porque uno tiene los minutos como que son sagrados. Entonces uno siempre trata de decirle: mamita, si yo paso 7 de la mañana, téngalo listo, 5 para las 7. Ya, generalmente no sucede eso, porque siempre hay apoderados que se demoran demasiado. Uno tiene que esperar, a veces los despierta uno cuando llega. Entonces la idea de esto es dar a conocer desde otra mirada lo que sucede, para que no siempre se piense que la tía es mala onda o que la tía es pesada. No es así, nosotros hacemos el trabajo con harto sacrificio, con mucho cariño, y por eso les vamos a dar a conocer algunos tips para que a ver si cambian un poco la visión que hay hacia nosotros, y así nos ayudan un poquito en el diario de trabajo. Claro, saber qué es lo que hace el transportista escolar, cuál es la pega de uno. Uno manda una cartola siempre con todas las indicaciones que tienen que tener los apoderados. Uh-huh. Tener 5 minutos antes los niños listos, no andar comprándole la colación a último momento, estar preparado. Si de repente el niño anterior que pasé a buscar no estaba, uno llega un poquito antes a las casas, bueno, uno los puede esperar, pero claro, también ponerse en el zapato de uno, que uno... Si yo tomo un niño a las 6:20 y llego a las 8:05 al colegio, la mamá me va a decir: pucha, tía, pero si usted lo pasa a buscar a las 6:20, ¿cómo el niño llega atrasado? Claro, llega atrasado por la culpa de los demás niños o de los demás apoderados. Por favor, ponerse los zapatos de uno y estar pendiente de que el niño tiene que estar listo, que tiene que estar tomado leche temprano, porque así los niños también le dan justo la leche, vomitan en el furgón. Uno tiene que estar pendiente de eso. Uno es la mamá, es como la segunda mamá, así que tiene que hacer todo, limpiar, ver al niño, devolverlo, viene a irse al colegio con él. Por favor, mamá, preocúpese de eso. Por eso que cada miércoles tenemos estos temas, para que usted se preocupe y tome conciencia de lo que pase, claro, en el transporte. Uh-huh. Por favor. Sí, ese tema del desayuno es importante, sobre todo cuando, por ejemplo, yo empiezo mi recorrido a las 6:15 de la mañana, 6:15 de la mañana. Esos niños generalmente no presentan problemas. Los más tarde generalmente los papás le están dando el desayuno cuando uno está pasando a buscarlo. Y justamente sucede eso. El niño va, se toma rápido el desayuno o la leche, sube al furgón dos vueltas y el niño vomita. Y a veces vomita a los compañeros, a veces vomita. Es un caos, es terrible. Imagínense nosotros tener que devolvernos con él a la casa. ¿Qué haría la escoba? Llegaríamos atrasados, los otros niños le da asco también y se forma una reacción en cadena. Entonces, la idea es que si despierta a su niño, su hijo, le dé el desayuno primero y ya después lo viste tranquilamente, lo acomoda, lo monona. Entonces, cuando uno pasa y el niño está reposado. Eso sería importante también. También quiero hacer un percance. Muchos dicen que nosotros tenemos que andar con una hora con los niños en el furgón. Pero la nueva ley nos dice que es un contrato con el apoderado. O sea, nosotros, si el apoderado necesita que andemos más tiempo, o como decían acá las tías, a las 6:30, 6:15, está permitido, la ley ya los permitió eso, porque hay muchos apoderados que salen a trabajar esa hora y para no contratar nana, a nosotros nos contratan a esa hora. Así que para que estén tranquilos, que nosotros hemos estado acá con el sindicato a la vanguardia de los reglamentos, y uno de los tantos que ya se levantó, que ya no están permitidos, o sea, sigue la hora para andar con los niños, pero eso queda entre el apoderado y el transportista. Así que para que también lo tengan en consideración, para que no digan que andamos muchas horas con los chicos. Es verdad, pues, que las mamás a veces alegan porque andan mucho rato, pero el problema es que hay mamás que nos esperan a nosotros para irnos a trabajar, así que nos espera que nosotros lleguemos como transporte y tomemos al niño, andamos todo el día. A veces esperamos también de que la mamá llegue en la tarde. Y el otro problema que tenemos mucho los transportistas es que los apoderados cambian mucho las direcciones. Tía, ¿me lo puedo ir a dejar donde la abuelita porque hoy día no voy a estar? ¿O me lo puede dejar donde la tía? ¿O me lo puede dejar para allá? Una vez o dos veces pasa, pero no siempre, porque uno tiene un recorrido desde que lo hace desde marzo hasta diciembre, entonces uno no puede ir cambiando las rutas. Tenemos que llegar a tiempo a los colegios, tanto como para ir a dejarlo como para ir a buscarlo, así que tienen que tener un orden, una norma. Mire, acá tenemos al invitado que de hoy es para que él dé fe de nuestro sindicato, dé fe de que nosotros trabajamos como directiva en el CITEPA. Él sabe mejor que nadie en nuestra función, así que me gustaría que él opinara sobre el CITEPA. Mire, yo primero comentarles que también yo soy transportista escolar. ¿Ya? Parte de mi trabajo es todos los días en la mañana ir a dejar a mi hija al colegio. Y lo hago con harto cariño porque es un tiempo que tengo de poder estar con ella, compartir, escucharla, escuchar música juntos. Y todo lo que ustedes me cuentan, yo lo sufro, pues lo vivo. Y yo les quiero felicitar porque la verdad es que nuestra cultura como chileno a veces adolece del tema de la responsabilidad. Uno exige y tiene exigencia, pero también así como hay obligaciones así como hay derechos, también hay obligaciones, y somos malos para cumplir con las obligaciones. El tema de la responsabilidad, particularmente los chilenos, del tema de la puntualidad, es un tema complejo. O sea, yo lo veo siempre, es como que a la hora que debiésemos estar, eventualmente no estamos. Lo que ha dado buenos resultados, fíjate, que y del colegio de mi hija, es que ella se preocupa por llegar a la hora. Papá, vamos a la hora, papá. Entonces, ella es parte de, no sé si me explico. Entonces, los hijos son. Andan preocupados la realidad. ¿Cuánto falta? Una llamada. ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Tú hablas con Sandra. Sandra, mucho gusto. Habla con Emardo. Mucho gusto. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Dígame. ¿Usted qué podría hacer, te hablo como transportista escolar, usted qué podría hacer con respecto a los piratas que siempre están en los colegios? Qué gran tema. Sí, eso es verdad. ¿Sabe por qué? Bueno, justamente lo que estábamos conversando respecto a las obligaciones, a los derechos y los deberes, porque ustedes tienen un conjunto de obligaciones y de deberes. Ustedes tienen que cumplir con una normativa vigente. Recién el tío Lelo hablaba de la hora de transporte, y que la hora de transporte la pasábamos a un contrato directo entre el transportista y el apoderado, de tal manera que él sabe que por razones de fuerza mayor tienen que pasar más temprano. Pero hay normas que ustedes cumplen. Entonces nosotros como usuarios de estos servicios, los papás debiesen entender que ustedes cumplen un conjunto de normativas, no solamente desde el punto de vista del auto, que tiene una cantidad de años de antigüedad, que si después de un año tiene que ocupar, no sé, su entorno de seguridad, hay un montón de normas, pero además de eso tiene que ver con las personas. Ojo que los papás debiesen pensar que los conductores de los vehículos que están normados cumplen además con no haber incurrido en ningún delito de connotación o de abuso a menores, ¿te fijas? Y eso es súper importante. Entonces, ¿cómo yo compruebo en un vehículo pirata que el transportista escolar no es una persona incorrecta al que yo le estoy entregando el cuidado de lo más valioso? En mi caso, por lo menos, que son mis hijos. ¿Se fija? Entonces, ahí también es un tema de los papás. ¿Perdón? Nosotros igual, que de repente, pucha, ellos cobran más barato, es cierto, porque no cumplen con las normas, eso estamos claros, ¿ya? Y se dice, por ejemplo, nosotros hemos llamado a fiscalización, a carabineros, pero resulta que ellos después se estacionan en otro lado, llevan los niños por otro lado, entonces es difícil de estar siempre luchando con ellos, pero tiene que haber una manera. Y eso me gustaría que usted pusiera, o sea, bien claro y diera, no sé, una idea qué podemos hacer con esa gente. Y que anda Sandra, ¿cierto? Con la Sandra. Que no corresponde. Mira, ¿me escucha? Yo no por no quiero evadir el tema, pero yo creo que siempre estas cosas hay que pensar. Usted acaba de hablar de la licencia. Claro, si una licencia antigua es a 1, si licencia nueva es a 3, eso significa que la persona tiene una pericia al volante. Yo en la mañana me da lata porque a veces uno anda en el auto y ve que hay furgones escolares y que yo me he fijado, yo estaba reflexionando justamente lo mismo, que no están pintados con amarillo, que no vienen con el triángulo arriba, que van con niños arriba y que son súper riesgosos para manejar. Entonces uno cacha el tiro que el vehículo es un vehículo pirata. ¿Te fijas? Claro, yo digo, ¿no? Entonces los papás, ¿cómo pescan, cómo contratan un vehículo que no corresponde, que no está normado, que no cumple? O sea, hay una responsabilidad parte de los padres. También sí, creo, y yo Sandra, termino con esto, yo creo que hay dos cosas que también son importantes. Obviamente la relación con Carabineros, para que haga la fiscalización, obviamente la relación con el Ministerio de Transporte, para que haga la fiscalización, pues también yo creo que el colegio es responsable. ¿Eh? El colegio debe tener un control respecto a cómo llegan sus niños y si es que da o no da el espacio para que se pongan, sí, claro, para que se pongan también vehículos piratas, ¿ya? Perdón. Exactamente. Claro, y a los apoderados, lo primero los apoderados. Ellos tienen que saber qué clase de tío ellos contratan. No por 3.000 pesos, 4.000 pesos menos van a contratar a cualquier persona, porque nos perjudican al final a los tíos que tenemos todos los papeles, que andamos al día. Nos perjudican, ¿por qué? Porque ellos hacen alguna cosa mala y nosotros pagamos justo por pecadores todo. Ahora, Margarita, la normativa tiene un sentido, ¿no? La normativa no está ahí para que, o sea, para porque a alguien se le ocurrió. Está hecha y tiene fiscalización y está normada por el bienestar de nuestros hijos. Entonces, ahí también hay un tema de conciencia de los papás. Yo apelaría fundamentalmente a eso, Sandra. Vale, muchas gracias, se le agradece. ¿Ya? Listo, que esté muy bien. Que tengan una buena mañana. Excelente programa. Muchas gracias. Gracias, tía. Gracias, tía Sandra. Yo voy a hablar de Sitepa. Ahí quedamos. Sí, ahí quedamos. Mira, yo conozco a la Margarita hace hartos años, que es la presidenta del sindicato. Yo sé ahora que son más de 40 socios que están agrupados. Es importante que uno como apoderado como contratante y también para los socios sepan que estar organizado es algo importante, porque acceden a capacitaciones, porque acceden a beneficios laborales, entre comillas. Yo sé que la Margarita de sindicatos tirando para pa adelante varios proyectos, entre los cuales está siempre ir viendo la movilización de los vehículos. Tienen una feria de transporte ahora en noviembre, que están trabajando firme. Están de la mano con el alcalde, nuestro alcalde Germán Codina, viendo la posibilidad de sacar adelante un terreno donde puedan descansar los vehículos entre viaje y viaje. O sea, yo de verdad me saco el sombrero con ustedes. Creo que siempre es importante asociarse, siempre es importante poder, además, hablar con una persona que representa al resto, de tal manera de entender cuáles son sus inquietudes y también facilitar la ayuda. Yo, primero que todo, o sea, y felicitaciones, de verdad, y a todos ustedes como directiva. Muchas gracias. Yo sé que es así. Verdad que tenemos harta ayuda de don Germán, primer alcalde de acá en Puente Alto, que nos apoya como transporte escolar, porque antes nunca nos habían apoyado, en realidad. Él siempre está ahí, siempre con nosotros. Es un 7 nuestro alcalde. Sí, gracias igual por sus palabras. Muy buen alcalde. Y siguiendo, retomando el tema más o menos, lo otro queríamos hablar. El tema de cuando los apoderados retiran a los niños del colegio y no nos avisan. Eso es caótico, porque uno no se puede mover del colegio hasta que tiene todos sus pollitos, todos los niños juntos, y si falta uno, no sabe nadie, no sabe el portero, no sabe los compañeros, uno llama al apoderado, no contesta. Queda un caos y 15, 20, a mí me ha tocado estar hasta media hora en el colegio tratando de ver qué pasó con el niño que no lo encuentro. Y después la mamá, uy, tía, se me olvidó. ¿Qué pasa? Que yo con medio de retraso queda la escoba y todos los otros papás empiezan a reclamar. Entonces yo dije, bueno, cuando suceda eso le voy a dar el número de teléfono al apoderado para que los reclamos le lleguen directamente al apoderado culpable. Qué bueno. Porque verdad que es dramático eso cuando no avisan que retiran los niños. Uno imagínese, uno tiene una lista, tiene un control, son hartos niños, uno pasa a ver un niño que falte, uno no se puede mover del colegio. A nosotros no importa, nos preocupamos, somos súper ordenados con el tema, entonces por eso pedimos el apoyo de los apoderados, que tengan un poquito de conciencia y, como dice la tía Margarita, que se pongan los zapatos de nosotros alguna vez, solo una vez. Complementando lo que dice la tía, también falta mucha cultura de los apoderados que tienen sus vehículos, que en el cual el alcalde, el señor Codina, nos ha apoyado mucho en colocar letreros para que los apoderados no se estacionen, pero los apoderados insisten en estacionarse y nosotros desgraciadamente tenemos que estacionarnos en tercera fila, segunda fila, bajando los niños, y desgraciadamente para la gente que anda caminando, para la gente que anda dejando su propio hijo al colegio, desgraciadamente caemos en la mala calificación hacia el transporte escolar, en el cual tratamos de hablar con los apoderados que están estacionados en los estacionamientos de transporte escolar, en el cual nos mandan a freír mono al África. Así que también pedimos que esos papás, está bien, dejen a su hijo, pero váyanse. Hay muchos que dejan a los hijos y se quedan y se fuman un cigarro y después se van. Resulta que nosotros andamos trayendo 20 niños, 30 niños, y tenemos que dejarlo en la mitad para no poder llegar atrasado con los niños. Entonces, igual necesitamos, que la alcaldía, el señor Codina, acá el concejal, nos eche una manito con eso, con unos volantes para poder nosotros repartir a los apoderados y que tengan un poco más de respeto con el transporte, porque resulta que nosotros estamos llevando el tesoro de la casa. Entonces, dejar el tesoro en segunda fila, tercera fila, nos produce... Complicado y una mala calificación hacia el transporte escolar. También preocuparse a los papás de las demarcaciones que hay en los colegios, porque no respetan los minusválidos. Cuando llega un minusválido, está ocupado el lugar donde nosotros tenemos. Nosotros pedimos a la municipalidad siempre, el alcalde, ¿cómo se llama? Transporte, nos ha ayudado mucho a nosotros con las vallas peatonales, con los letreros, con las demarcaciones, pero no respetan los papás eso. Hay letreros en los colegios que dicen para 5 furgones, para 4 furgones, para 3 furgones, marcan para los niños minusválidos. No respetan, ningún papá respeta eso, así que por favor, papá, respete, lea los letreros cuando llega a un colegio, que nosotros somos 7 furgones y ustedes un auto y no nos da la pasada, no podemos estacionarnos, los niños quedan en segunda fila, como dice mi compañero, es un caos, por favor. Un poco de conciencia, piensen que lo van a hacer por el bien de sus hijos y de los demás. Don Lelo, no se preocupe, vemos después del programa cómo le ayudo a que saquemos adelante el tema de los volantes para informar a la comunidad. Feliz, ya de que ellos sepan de la normativa y de por qué está puesta. Cuando está efectivamente un cartel puesto en la vía pública, eso faculta a Carabineros para cursar una multa, ¿ya? Para que ustedes sepan. ¿Ya? O sea, pueden decir, oye, don Emardo, ¿por qué se estacionó acá un vehículo? Si no hay un cartel que diga que no se puede estacionar, eventualmente no se puede estacionar, te fijas. Si dice que no se puede estacionar o que preferentemente o exclusivamente X vehículo, entonces es un reglamento que está fijo para ese tipo de vehículo, claro. Por ejemplo, el caso de los minusválidos. Entonces, si hay un vehículo que no es así, para que ustedes sepan también, los vehículos de personas con algún grado de discapacidad también tienen una normativa que los rige, o sea, no cualquier persona puede estacionarse ahí aunque diga que lo es, ya, claro. Y tiene que haber visiblemente la información, si no se cumple con eso, efectivamente no puede una multa y también puede pedirle carabineros que... Bueno, pero es que yo creo que eso lo podemos conversar. Con la unidad de seguridad humana de la municipalidad, sí, claro. Que ayude con las coordinaciones. Es importante eso, como bien dice, tanto de los minusválidos como de los estacionamientos de furgones, porque los apoderados son bastante, algunos son violentos, son groseros, sí, claro. O sea, la tía molestosa, la tía hincha pelota. Y lo que les pasa a ustedes en los colegios, yo lamentablemente lo puedo contar a nivel de la comuna. Nosotros tenemos estacionamientos demarcados para minusválidos en muchas partes. Sí. Y yo paso y están ocupados. Y me da rabia porque habiendo el único estacionamiento y yo sin poder estacionarme, no me estaciono, jamás lo he hecho. Y veo cómo gente se estaciona. Conciencia. Claro, sí. Hay conciencia social. Más encima el tío tiene que andar con la silla de rueda, bajarla, claro. Poner la silla de rueda, tomar al niño, sentarlo. Y los papás ni siquiera se inmutan por moverse un centímetro. Yo creo que aquí pasa también por empatizar un poco con el prójimo. Porque aquí cada uno ve cómo se dice por la de él nomás y no le importa el resto. Aquí hay que ser un poco más solidario, hay que ser un poco más... cercano al resto y ponerse en el lugar del otro. Imagínate el caos que es bajar una silla en segunda fila, sí, a un niño. Es todo un tema, más que aquí no está todo ambientado como para que una persona con discapacidad pueda tener libre acceso. Entonces siempre va a depender del resto, y si el resto no mira hacia el lado, no se pone en lugar, eso es dramático. Y por eso nosotros estamos haciendo todos estos hincapiés, para que tomen un poco de conciencia, piensen mejor las cosas y un minuto o hacerse a un lado o dejar al niño y salir al tiro, eso es lo más fácil que hay. No hay problema con eso, así nos facilita el trabajo, se queda expedito el estacionamiento y somos todos felices y andamos todos bien. Por eso que todos los miércoles nos presentamos en la radio, tenemos este programa de transporte escolar para educar un poco a los papás, para que sepan el qué hace el transportista escolar, qué papeles cumple, qué papeles tienen que cumplir ustedes como apoderado, claro, los mismos niños también, qué es lo que tienen que hacer. Por eso el programa Citep en la Ruta, para que conocernos aquí en la comuna, qué hace el transportista escolar. Así que por favor cooperen y ayuden con nosotros. Bueno, también quería hacerte un poquito hincapié de las cosas que están pasando a través que nosotros los apoderados dicen que nos exigen los cinturones de seguridad, nosotros dentro de la seguridad para los niños 2007 en adelante. Claro, resulta que las federaciones están pidiendo que ojalá, claro, uno puede tener los cinturones. Pueden tener nuestras auxiliares que le coloquen cinturones a los niños. Pero están pidiendo mucho que ya los papás empiecen a enseñarle a los chicos de chiquititos a ponerse el cinturón ellos solos. Por la sencilla razón que lo que estábamos hablando delante, por la seguridad, de que es muy frágil y los niños son muy literales, que dicen, que la tía, la auxiliar me tocó. Entonces están pidiendo que por favor nosotros, nuestros apoderados, y a los apoderados de los tíos, que los chicos, los chiquititos, se empiecen ellos solos a colocar el cinturón. Nosotros preocuparnos de que conecten el cinturón, pero sí que los papás le enseñen a sus hijos a colocarse el cinturón. Así que también eso es importante, que lo vayan sabiendo los papás y la gente que andamos en la ruta. ¿Desde el año que empieza? Y del 2007 es exigente, o sea, exigen el cinturón, pero los tíos que ojalá que sean del menos año, 2006, 2005, tengan la conciencia que también vayan colocando los cinturones, porque es importante para los chicos. ¿Usted le consta que todos ocupan el cinturón? Y también contarle a don Germán, a don Hermardo, de que nosotros como sindicato tenemos cámaras de seguridad en los furgones. Qué bueno. Implementamos unas cámaras, somos los pioneros en tener cámaras. Felicitaciones, súper bien. Sí, ver los choques, lo que pasa, estamos seguros con eso, para que los papás también estén tranquilos que tenemos nuestras cámaras. Nuestro primer sindicato de Puente Alto, y creo que de la comuna de Santiago también. Qué bueno, felicitaciones de verdad. Las cámaras. Bueno, aquí estamos con el gerente de las cámaras, así que se llama Mauricio, así que Mauri. Gracias, Lelo. Buenos días a todos. Está muy entretenida la conversación y tengo dos preguntas para ustedes. Una que me hizo una clienta, una abogada, que es por qué, en el caso de ella en particular, tiene una niña que vive al lado del colegio y siempre esa niña es la última en llegar a su casa. ¿Por qué en algunos casos será porque está más cerca del domicilio del transportista? Porque siempre es la más cerca de la casa, pero es la que llega más tarde al finalizar la ruta. ¿Pasa eso en algunos casos? o no se da? A ver, eso va a depender mucho de cuándo uno toma el niño, porque uno tiene una ruta y generalmente uno empieza, bueno, al menos yo voy de menos, o sea, el más lejos siempre va a ser el último, por lógica. Cuando tengo niño alrededor del colegio son los primeros que entrego y de ahí voy entregando, pero a veces pasa que hay niños que suben a mitad de año o después que uno ya tiene una ruta y de repente hay que acomodarlos a veces en un horario, o a veces se habla con la mamá y dice, ¿sabe qué? En este horario yo puedo pasar. Porque uno tiene un cupo, tiene una ruta, son varios detalles que uno tiene que ir viendo. Depende. No creo, claro, no creo que sea de... No, para nada. La mayoría lo hacemos así, los más cercas primero por lógica, por obvio. Si está cerca el colegio es el primero que yo paso a dejar. Entonces debe haber algún caso o alguna cosa puntual que a lo mejor no se ha conversado y todo se puede conversar y tratar. Es un tema que... Pero generalmente nosotros trabajamos así, los cercas primero y los lejos al último. Mira, Mauricio, mira, la idea es que el contrato lo hace entre el apoderado y el transportista. Entonces el transportista normalmente le dice los horarios que más o menos pasan. Entonces el apoderado tiene la opción de elegir al tío. Una. En el caso mío particular, yo tengo una niña que vive a la vuelta del colegio. Y yo a esa niña, yo podría dejarla, salen a las 3:30, podría dejarla 25 para las 4 en su casa. Pero resulta que la mamá, como trabajan, los papás trabajan, ella me pide que por favor podría ser como a las 5 porque no tiene con quién dejar a la niña. Entonces, de repente, como tú decías, es una consulta, uno trata de ver, uno le dice más o menos los horarios. Normalmente uno le dice al apoderado los horarios que uno está pasando. Entonces, el apoderado tiene la opción de decir sí o no. Entonces, uno trata también de acomodarse, o sea, uno... Dice, no, si yo paso por ahí, en 5 minutos más paso por ahí, así que no, yo lo voy a dejarle al tiro. Pero depende, como te digo, la ruta y el trato que hagas tú con el apoderado. Ok. Sí, gracias, Lelo, por la consulta en general de las personas que ya están escuchando el programa, que hace bastante bueno. Y lo segundo, me importó harto lo que dijiste con el tema de los cinturones. A usted, yo sé que son un gremio súper armado ya, y... Y a ustedes les consta con sus métodos de seguridad que todos los tíos ocupan los cinturones de seguridad. No todos. Bueno, la mayoría tratamos de ocuparlos. De hecho. Lo que pasa es que hay hábito, tiene que tener un hábito los niños, porque claro. Yo por lo menos tengo el kinder y prekinder, que yo hago un colegio de lenguaje, yo le pongo los cinturones a los niños y se los sacan. Y se pegan con la hebilla, y claro. Que a un caos los niños chicos, porque se los sacan. O sea, amarran dos y van jugando, entonces depende de uno que los vaya enseñando y que los papás en la casa les digan que cómo se ponen los cinturones. Los cinturones no son para jugar, porque más que nada los usan para jugar. Claro. Los sacan inmediatamente, o sea, se amarran dos al tiro, se van pegando con la hebilla. Es todo un tema eso de los cinturones, es todo un tema, pero tratamos siempre de implementarlo bien. Claro. Hay niños que de verdad, la verdad que es todo un mundo en el furgón escolar. Cuando uno sale del colegio y va a la casa, es un mundo. Ahí pasan mil cosas, los niños tienen... A ver... No todos les gusta usar el cinturón porque dice mi papá no me obliga, mi papá me dice que si quiere me lo pongo. Entonces, claro, como dice la tía Margarita, es un tema que va también que lo apoderado le diga y fomente. Yo comparto completamente con usted. Yo creo que es un tema, o sea, si bien hay una normativa vigente y efectivamente los carabineros debiesen cada vez que hacen control a un furgón escolar dependiendo del año, si no está un niño amarrado, debiesen cursar una multa correspondiente. Yo creo que eso, la fiscalización es así, y lo mismo con el Ministerio de Transporte. Pero respecto al tema de los papás, porque yo creo que eso es súper importante. Uno no le puede achacar la responsabilidad a los profesores o a la tía del furgón, te fijas, ¿no? Que los niños se eduquen, es culpa de uno. Yo vuelvo al tema de siempre uno tiene que hablar de su experiencia. Y en mi caso yo, claro, mi hija que se quiere desamarrar a cada rato, yo paro el auto y le digo, mire, si usted no está, este auto no avanza. He parado el vehículo al lado de un carabinero para que el carabinero le explique por qué es importante que lo haga. Entonces uno va generando una conciencia en el niño de tal manera que ella sabe. A mí una vez se me olvidó en la mañana amarrarla. Y ella me dijo, para, no voy a amarrar. Hoy día ya lo hace sola. ¿Ya? Y va en kinder. Lo que dice el concejal, es muy cierto. Él dice, hay que amarrar al niño. Pero resulta que uno no lo amarra, es un cinturón de seguridad. Y resulta que estamos en déficit en la educación a nivel de colegio y a nivel nacional, de que antiguamente existía la brigada de tránsito, sí. En el cual en todos los cursos pasaban una ley diaria que decía la situación. Así que por eso les digo que nos falta un poquito más de educación y ojalá que los colegios nos apoyen con las brigadas de tránsito para que esto vaya funcionando, porque estamos dejando muy vacío el tránsito de los vehículos. Bueno, hasta aquí llegaría el día de hoy de la radio y de nuestro programa Sitio por la Ruta. Darle las gracias a todos los auditorios y a nuestro concejal querido que tenemos, que nos apoya mucho en nuestro transporte. Es una de las personas que nos quiere harto. Esperando que se hayan entendido, que haya sido de gran ayuda y que vean los temas que vamos a estar siempre tratando. Me despido de ustedes, que tengan un excelente día. Bueno, también agradecemos acá al señor concejal Hermando, que también nos está apoyando mucho, y ojalá que la gente nos escuche para que vaya sacando sus conclusiones. Y también le agradecemos aquí a Mauricio, que nos ha venido apoyando con las cámaras y sus normas de seguridad. Y cualquier inquietud, llamen acá a la radio, y también tenemos el teléfono de la tía Margarita para que le hagan consulta, el 569-562-934. Así que cualquier consulta del transporte y del sindicato se lo hagan ahí. Señor concejal. Gracias a la Radio Puente Alto, gracias a Citepa, gracias a Margarita y a la directiva por haberme invitado hoy día acá. Feliz de acompañarlo otro día. Creo que más me tocó hoy día hablar que como concejal, me tocó hablar como papá. Y les doy las gracias por la invitación. Que esté muy bien. Gracias a todos. Gracias por todo.